Vamos, vamos ahora. ¿Puedes decir silencio tu celu? ¿De la taña? Es que si no funciona ya, lo peor de todo, yo pongo el silencio del teléfono y se me olvida sacar el silencio. Estamos orando. Ya vamos a empezar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, oramos para que usted, Señor, tome control de todo lo que está ocurriendo aquí en este hogar. Rogamos, Señor, que todo se sujete a su presencia. Queremos, Señor, hacer este estudio. Queremos que su presencia esté con nosotros, que su gracia nos ayude, que su Espíritu, Señor, nos sostenga y que nos guíe, Señor, en esta enseñanza. Gracias, Señor. Necesitamos de su presencia, necesitamos de su palabra. Ayúdenos, Señor. Tome control de nuestros corazones, tome control de mi vida, tome control de Irene, de Walter, tome control de Tania, Señor, y tome control también de Maite. En el nombre Gracias, poderoso Señor. De Jesús, Señor bendito, en esta hora clamamos a usted, para que todas las energías malas, todo espíritu inmundo, toda obra de tinieblas que pueda estar molestando, Señor, este hogar, se vaya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos, Señor, que usted tome control, que todo espíritu inmundo que anda afuera quede nulo, quede sordo, quede ciego y sin efecto en el nombre Gracias, de Señor. Jesús. Señor, tu presencia nos fortalece, tu presencia nos levanta. Añádenos gracia, sabiduría y bendición de lo alto a través de este estudio, Señor. Gracias te damos, Señor. Invocamos tu santo nombre. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro soberano. Y pedimos, Señor, que desciendan ángeles a este lugar y nos defiendan. Ángeles de Dios que defiendan, Señor, en esta hora nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por su amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Para gracias, ti no hay Señor. Nada imposible, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a ver entonces. Tarea, ¿qué tarea hubo la semana pasada, Walter? Había una tarea sobre un pasaje que habla de que no te alabe tu propia boca. Y yo lo encontré en Proverbios 27, versículo 2. 27, versículo 2. Claro, hay dos versiones, pero dicen exactamente igual. Que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No sé cómo es la versión que usted tienes tú, diferente. No, es lo mismo, yo noté esas dos versiones, esos dos también. Ya. Que no te alabe el extraño y no te alabe tu propia boca. Alabe el extraño. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, y el ajeno y no los labios tuyos. Claro. ¿Y la otra tarea era? Eran los significados. Ya. De Zafnat Panea. Sí. Que dice que... decía que era el viviente, es la sustancia de la tierra. Y en otro lado encontré que decía viviente es el aprovisionamiento del país. Ese nombre lo tenía José, ¿cierto? Ese nombre fue se lo dio Faraón a José. Claro. Después de que José le interpretara el sueño. Claro, él le puso Zafnat Panea. Después estaba el otro que era Asenat. Asenat, que era la esposa que le dio Faraón a José. Hija de un sacerdote de Oír. Sí, ya, ¿qué significa? Quiere decir, dedicada a la diosa a la diosa Niet. Después dice, una diosa del panteón egipcio que se relaciona con la caza, la guerra, la sabiduría y es también identificada como la madre de todos los dioses y guardiana de, de los muertos. Fíjate, esa era la esposa que tenía José, pero le fue asignada esa esposa. ¿Qué esposa le fue asignada? Una mujer de familia, una mujer de reputación, la hija de un sacerdote. Claro. Y era una mujer consagrada a otros dioses. Y esa mujer le dio frutos a José. Fíjate, le dio hijos. Entonces, el mandamiento decía que nosotros no debíamos tomar mujer, ¿cierto? Extranjera. De extranjera. Aquí José se salta eso porque las circunstancias lo llevan a vivir a eso. ¿Te fijas? Sin embargo, él estaba con José. Era parte del propósito. Entonces vamos a ver, ¿cómo se llaman los hijos? A mí lo que me sale en Asenat, que ella significa que pertenece a algo, puede ser a una deidad, a sus padres o un pronombre, uno de ellos. Me sale eso. Ya. Ramsés. No. ¿Qué dice? Manasés. Ah, ya. Hijo de José y Asenat. Manasés y Efraín, ¿cierto? Efraín. Los dos hijos. Sí. ¿Qué Manasés, tiene? Manasés, busqué y me dice que es causando a olvidar. Manasés, ya. Que es el primero. Y el segundo significa fruto, por o lo fructífero. Que encontré. Ya. Sí. ¿Y tú, Walter? Mira, en la Biblia cuando salía, yo te dije que salía aquí, me decía esto... Que esto es el que hace olvidar, supuestamente Manasés. Mm. Yo lo busqué y dice que es el primogénito de José y jefe de la tribu de su mismo nombre. Este nombre bíblico significa regalo de Dios. Mm. Manasés. Y después busqué Efraín y aquí decía que es una palabra hebrea que significa fructífero. Fructífero. Y yo busqué y dice nombre masculino de origen hebreo, Efraín. Que significa crecimiento o aquel que es fructífero, o aquel que tiene un crecimiento fructífero, historia y el santo Efraín es hijo de patriarca José, recibió la mayor bendición. Uh-huh. Eso que me averigüé. Después estaba buscando yo que era la mayor bendición, pero no encontré. Que... La tarea va a ser que escribáis mejor porque no tú te entendís la letra. Te caché. Que... Yo quería aportar algo último. Ya. Por ejemplo, Potífera. También se le llama Potifar, como son dos palabras como abreviadas. Ya. Y era el padre de Asenat. Que era un sacerdote del dios Sol. Del dios Sol. On es, decía, sacerdote de On. On es una ciudad venerable de Egipto, muy importante, un centro de culto al Sol. Las deidades Re y Atum eran honradas. Mm. Y de ahí también viene el nombre de Xemes, que significa casa del Sol. Donde también aquí aparece Jeremías. Que Betsemes, sí. En Betsemes, donde él decía que Nabucodonosor iba a destruir los Betsemes, que eran como columnas y que terminaban en diamantes, y que esas son las primeras que iban a ver el sol, como que el dios sol iba a alumbrar. Como los obeliscos. Los obeliscos. Entonces, claro, los obeliscos estaban relacionados con el dios sol, directamente, porque se decía que era el falo que alumbraba hacia el sol, era el falo masculino. Eso significaba. Sí. Entonces, ese era el suegro que tenía José. Po. Mira, el suegrito y la esposa que tenía José, sin embargo, Dios lo puso a tal autoridad a José como gobernante, con una gracia especial, que era el segundo después de Faraón. Sí. Y claro, por eso según Faraón yo creo le dio a esposa así. De renombre. Según la cultura, esa mujer estaba a la altura de un hombre grande, entonces le dieron a esa mujer. Pero, José tuvo que pasar por eso. ¿Te fijas? A veces uno dice, no, es que uno tiene, ¿por qué yo vivo esto y no estoy a lo mejor el enchufado bien en la Biblia? Bueno, hay circunstancias que Dios toma. y que las escribe ahí y las pone para que nos demos cuenta que Él está por sobre todas las cosas. Pero esa era la mujer que le tocaba a Él. Una mujer consagrada al sol, un suegro que era sacerdote de On. Y esa era la realidad de José. Yo creo que a lo mejor para José no fue tan cómodo, pero José se culturizó de los egipcios de tal manera que en algún momento él actuaba según su cargo. Claro, él tenía que vestir como egipcio. Claro, y tenía que tener los modos y que tenía que tener el idioma. Porque ahora, ahora vamos a ver eso. Entonces vamos a entrar al capítulo 42 de lleno. Ya, Nene, lea por favor. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo Jacob a sus hijos: no tengan temor. He aquí escuchado que en Egipto hay alimento. Desciendan allá y compren de allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, junto con sus hermanos, porque dijo: no sea que le suceda una desgracia. Y los hijos de Israel fueron entre los que iban a comprar grano, puesto que el hambre había arraciado en la tierra de Canaán. Siendo José el gobernante sobre la tierra, a él era quien todo el pueblo de la tierra acudía a comprar. Y yendo los hermanos de José, con sus rostros en tierra, se postraron ante él. Mira, aquí ya se cumple el primer sueño de José. Aquí ponen ellos su rostro en tierra y se postran delante de José, el Señor de toda esa tierra. Fíjense bien cómo empieza el capítulo 42 del Génesis. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hermanos, ¿por qué? A sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto, descended allá y comprad de allí un poco para nosotros. Fíjate bien que aún siendo Jacob el hombre de Dios, el príncipe de Dios, Dios lo hace pasar hambre. A él y a su familia. ¿Para qué? Para que lleguen al cumplimiento del sueño de José. O sea, era tal lo que estaba ocurriendo ahí, que Dios toma esas cosas. Pues a veces uno dice, ¿por qué Dios me hace pasar por esto? Algunos dicen, me hace pasar por la enfermedad, otros por la cárcel, por la injusticia. ¿Por qué Dios permite que me vendan como esclavo? ¿O por qué Dios permite que Jacob diga, voy a descender al Seol con tristeza porque se murió mi hijo? Y Dios no fue capaz de hablarle en ningún momento: Jacob, tú eres mi siervo, tus hijos te hicieron tonto, pero yo te voy a decir, quédate tranquilo. No, Señor, permite el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de nuestra purificación. De alguna manera el Señor nos purifica a través del sufrimiento, y en este caso Jacob, que era el siervo de Dios, que Dios podría haberlo bendecido, pudo haber hecho que el Señor, que solamente donde estaba Jacob, creciera todo el pasto. Pero no, pues Jacob manda a sus hijos a Egipto, porque está la fama de Egipto, de que ahí hay alimento y de que ahí hay un hombre sabio, que los hijos van hacia allá. Y se empieza a cumplir el primer sueño. ¿Qué ocurre cuando empiezan nuestros sueños a cumplirse? Cuando Dios empieza a develar aquellas cosas que tiene para nosotros y se empiezan a cumplir. Esos sueños que uno piensa que nunca se van a cumplir y se empiezan a cumplir. Ahí entonces Dios empieza a abrir camino para nosotros, a cumplir el propósito. Nosotros nacimos con un propósito en esta tierra. Tenemos que tratar de entender esos propósitos. Porque si no los entendemos, no vamos a saber. Interferimos en esos propósitos. Claro, no vamos a saber, no vamos a entender muchas cosas, pero tenemos que pedir: Señor, muestra tu propósito en mi obra, en mi vida. Entonces, aquí José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien bendía a todo el pueblo en la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. O sea, él era el que vendía, él era el que hacía los negocios, todo. Él era la cara visible de esta prosperidad. Sigue Walter en el 7, por favor. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como quien no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Y ellos respondieron: De tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Mira, ellos no le conocieron. José los reconoció, pero ellos no le conocieron. Pero José no se acuerda de su sueño. ¿Te fijas? Él podría haber sido: oh, se cumplió el primer sueño. Claro. No hay nada de eso en él. O sea, hasta ahí no se acordaba. No, pues hasta ahí no hay nada. Él los miró nomás y dijo: oh, aquí está. Y luego dice en el versículo 9 que se acuerda de los sueños. Mira, lee el versículo 9, por favor. ¿Yo? Sí. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: Espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: No, señor, nosotros, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: No, para ver lo que descubierto el país habéis venido. Y ellos respondieron: Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y otro ya no existe, dice no, acá. No parece, no, falleció. Y José les dijo: Eso es lo que os he dicho. Afirma que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso junto a la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: Haced esto y venid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llenad el alimento para el hambre de vuestras casas. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Fíjate, todo lo que hace José, porque les mete los acorrala de tal manera, los confronta con la realidad que están viviendo, a tal extremo de que ellos empiecen a confesar sus pecados. Claro. A tal manera que ellos empiecen a darse cuenta que hicieron algo atroz, y ahí como que hay como un desquite de parte de José. Como que los rodea con preguntas. Los rodea, claro. Y los cuestiona. Los cuestiona si es que son honrados de verdad. Entonces, claro, lo que él quiere ver si es que realmente hay un remordimiento en ellos, más que un remordimiento, un arrepentimiento. Un arrepentimiento de lo que ellos hicieron. Entonces, quiere ver qué es lo que pasó con el tiempo, porque eso ocurre a veces. Hay gente que nos hace mal, pero con el tiempo algunos se dicen: chuta, yo me embarré con lo que hice. Y hay otros como que no, se avergüenzan, hay otros, y otros que no. Po. Claro, hay gente que te ha hecho mal, piensa que... y pasa el tiempo y siguen haciéndose las víctimas, y saben que hicieron lo mal, pero su actitud es como, no, si no, yo no hice nada. Claro. Esa gente no ha, mira, no ha, esa gente no ha crecido, esa gente no se ha sincerado con Dios y no le ha nacido la justicia. Pero hay otros que no, y dicen, chuta, yo la embarré. Hay temor al Señor ahí. ¿Cómo podría yo solucionar esto? A lo mejor no tiene solución, pero un cambio de actitud hace mucho. Y estos hombres, de alguna manera, le muestran una actitud a José. Un cambio de actitud. Entonces, sigamos leyendo. ¿Dónde quedaste? En el 21. 21. Nene, lee tú, por favor. Y unos a otros se decían, verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues no lo escuchamos al ver la angustia de su alma cuando nos suplicaba. Por eso nos ha sobrevenido esta aflicción. Entonces Rubén respondió diciendo, ¿no les dije yo? No pequen contra el muchacho, pero hicieron caso omiso. Ahora también se nos demanda su sangre. Ellos ignoraron que José les entendía, porque entre ellos había un intérprete. Entonces José, apartándose de ellos, lloró. Después volvió y les habló, y tomando de entre ellos a Simeón, lo ató delante de ellos. Y José dio órdenes de que fueran llenadas sus vasijas de alimento, que a cada uno le fuera devuelto su dinero en su costal, y que le dieran provisiones para el camino, y así les hicieron. Aquí, hasta ahí. Mire, le voy a dejar al tiro una tarea para la próxima semana. ¿Por qué José ató a Simeón? ¿Qué tenía José con Simeón? Ahí es para que busquen lo que ya hemos leído y se den cuenta que aquí pasó algo. ¿Ya? ¿Por qué ata a Simeón? ¿Ya? Sigue nomás. Habiendo cargado ellos sus asnos de grano, se marcharon de allí. Al abrir uno de ellos su costal para dar forraje a su asno en el lugar donde iban a pasar la noche, vio que su dinero estaba puesto en la boca de su costal. Luego informó a sus hermanos, «Me han devuelto mi dinero y aquí está en la boca de mi costal». Y su corazón se estremeció, y sorprendidos se dijeron uno al otro, «¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?». Al llegar a la tierra de Canaán con su padre Jacob, le informaron todo cuanto les había acontecido, diciendo, «El hombre, señor de aquella tierra, hablando con nosotros, duramente nos tomó como espías de la tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres rectos y no somos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno ya ha muerto y el menor está ahora con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de la tierra, nos dijo, de esta manera sabré que ustedes son hombres rectos, uno de sus hermanos se quedará conmigo, tomarán alimento para los que tienen hambre en su casa y se marcharán, pero me traerán a su hermano menor. Solo entonces sabré que no son espías, sino hombres rectos. Luego les entregaré a su hermano y podrán hacer negocios en la tierra. Y aconteció que al vaciar sus costales, he aquí que en la boca de su costal estaban los atados de dinero de cada uno. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, «Me han privado de mis hijos. José ya murió. Simeón no está. ¿Y se llevarán a Benjamín? Todas estas cosas continúan en mi contra». Enseguida Rubén dijo a su padre, «Dará muerte a mis hijos, a mis dos hijos, si no te lo traigo. Déjalo a mi cargo. Yo te lo devolveré». No obstante, él dijo, No descenderá mi hijo con ustedes, porque su hermano ha muerto y solamente él queda de su madre. Si le llegara a suceder una desgracia, por el camino que irán, harían descender con desdicha mi vejez al Seol. Mira qué terrible. ¿Se fijan ustedes cómo son los diálogos? ¿Cómo se pone tensa la cosa? Algo que estaba olvidado tiempo atrás, ahora sale a la luz y empieza de nuevo a brotar, porque las cosas que no se arreglan en el tiempo o lo del pasado brotan, siempre están ahí a flor de piel. Ahora, uy, pero ¿cómo puede ser? Perdí a José Tasimeón y ahora quieren que yo les pase a mi hijo menor que me recuerda a Raquel. No, yo no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, es terrible lo que está pasando. Dios siempre nos confronta con aquel trauma que podemos tener desde la niñez. A veces tenemos trauma. Trauma de la niñez, o alguien nos quebró el corazón, alguien nos defraudó de tal manera, o nos pasó algo tan terrible que no queremos que nadie lo toque. Pero Dios se encarga de que eso se vuelva a abrir. Para que se remueva y para que podamos ser libres. Si aquí hay una tragedia, claro. Aquí hay una tragedia. Dios se toma de estos 14 años de abundancia en Egipto, o sea, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, también para tratar con esta familia, para tratar directamente con esta familia y tratar con este pueblo, porque después por José, este pueblo se queda en Egipto. Sí. Por esa fama de José, este pueblo se queda en Egipto. O sea, este pueblo va a Egipto como si fueran convidados y de repente en el tiempo se convierten en esclavos. ¿Te fijas? Dios tiene propósitos que uno no entiende a veces. Pero este pueblo, el pueblo hebreo, nació libre. Fue esclavizado por el faraón. Después, para que Dios lo librara, Dios llevó a este pueblo, así como inocentemente hacia allá, para luego traer castigo a Egipto, para hacerse poderoso y grande Dios, para llevar ese poder que él tenía, Dios, a través de su pueblo, y darse a conocer en el mundo antiguo como el Dios que castigó a Egipto y que hizo estragos donde iba su pueblo, o sea, Dios tenía todo esto preparado. Imagínense en ese tiempo estos grandes imperios, Egipto, Babilonia, todos esos pueblos grandes tenían todas las facultades del mundo para hacer el imperio de Lucifer en la tierra. Relucir por todos lados, pero Dios se levanta un viejito estéril, ¿no es cierto? Luego sí. Le levanta descendiente, más encima los lleva a Egipto, luego los hace pasar de esclavos para después libertarlos y Dios hacer su nombre conocido en toda la tierra. Es decir, la tierra es mía y no hay Dios que me pueda... Dios se provee de, del mismo, porque si Él es tu libertador, tiene que hacerte ser esclavo para saber tú es que Él te va a liberar o te va a sanar. Tú tienes que vivir eso para saber que Él es el que hace las cosas. Claro, pero Dios va más allá. Dios tiene un plan universal. Dios levantó a José para un plan universal, para que se cumpliera el éxodo. Entonces, Dios es tan maravilloso como hace... Pero entre medio de todo este éxodo, entre medio de todo esto que tiene que venir, hay un plan familiar, una rencilla familiar, algo tan fuerte que Dios tiene que sacar a luz aquí para limpiar, para luego continuar con sus propósitos. Porque Dios es un Dios de propósito. Entonces, sigamos la lectura. ¿A quién le toca el guarde? El hambre era tan grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: «Volved y comprad para nosotros un poco de alimento». Respondió Judá diciendo: «Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: «No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con nosotros. Y si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenía otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judas dijo a Israel, su padre: Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y te prometo por él y a mí me pedirás cuenta si yo no lo devuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido, ciertamente hubiésemos ya vuelto dos veces. O sea, le dice: estamos puro retrocediendo, aquí estamos perdiendo tiempo, hay una gran hambre, porque volvió el hambre, po. Y por fuerza mayor, chuta, oye, tienen que ir a buscar alimentos. Que papá, no podemos ir a buscar alimentos si no llevamos a nuestro hermano menor. Sí. Porque él específicamente preguntó: ¿Ustedes tienen un papá todavía? ¿Y tienen un hermano menor? O sea, José los apretó hasta más no poder. Y este apretón sobre ellos también trajo purificación, po. Tanto así que aflora aquí algo que empieza a ver en Judá. Mira, Judá se convierte en un intercesor. Aquí intercede, dice: mira, padre, realmente yo voy a poner todo de mi parte para traerlo, y si no, que sea yo el culpable. Judá, quizás por esta acción Dios escogió la tribu de Judá para que desde ahí viniera Jesucristo, porque aquí hay una... Aquí, si ustedes leen bien entre líneas, aquí hay un acto de intercesión profunda. Yo iré y yo, si no, la culpa será mía delante de ti, le dice. O sea, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? La culpa de nosotros fue la culpa sobre él. Entonces, Judá aquí demuestra por qué Dios escoge esta tribu para que de aquí venga el Mesías, desde la tribu de Judá. En este tipo de aflicción, estamos en aflicción, estoy con problemas, afloró algo bueno en Judá. ¿Te fijas? Papá, mira, la verdad es que yo me hago responsable, voy a tratar de traerlo, pero si no, que yo lleve la culpa. Entonces, él es un intercesor innato, Judá. Cuando intercedió Rubén, no lo pescó su padre porque no fueron las palabras adecuadas. Entonces esto mueve a Jacob a cambiar de idea, este tipo de palabras. Entonces, sigamos, nene, por favor. Entonces Israel, su padre, les dijo: si así tiene que ser, hagan esto. Tomen sus vasijas de lo mejor de la tierra y llévelo al hombre como un presente. Un poco de bálsamo, un poco de miel, resinas, avellanas, bellotas y almendras. Tomen en sus manos doble cantidad de dinero. Además, lleven en sus manos el dinero que le fue devuelto en la boca de sus costales. Tal vez fue un error. Lleven a su hermano, levántense y regresen ante ese hombre. El Shaddai les conceda favor delante de ese hombre y envíe con ustedes a su otro hermano y a Benjamín. Y yo, si yo habré de ser privado de mis hijos, privado sea. Mira, si yo he de ser privado de mis hijos, que así sea. ¿Por qué? ¿Por qué cambió de parecer este viejito Jacob? ¿Por qué? Por la forma de interceder de Judá. Judá fue muy claro. Entonces, esas palabras de Judá son las decisivas como para que de ahí venga el Cristo. Porque esa es la clase de intercesión que hizo Jesús. ¿Quién irá por nosotros? Dice, hay una palabra y hay una voz en el cielo que dice, yo iré, envíame a mí. Eso está en Isaías. Porque, ¿quién podría venir a hacer algo? De entre todos los que estaban allá arriba, ninguno quería bajar. Porque era descender, era como meterse al alcantarillado, como decir, ¿cómo podemos ir a salvar a los bichos que viven en el alcantarillado? ¿Ah? Como que... Como, ¿quién es digno de hacer esto? No, ¿quién es digno? No es como ¿quién es digno? Es, ¿Quién se rebaja? ¿Quién se rebaja? Porque de estar en la... Claro. En el, es como de estar en el Olimpo a estar ahí, caer a la tierra, a lo más bajo de la tierra. Es que mira, estar en lo más alto, vivir lo más aquí bajo. En la tierra es lo más denso. Aquí es como denigrante vivir aquí en la tierra. En comparación es lo que hay arriba. Pero Jesús dijo, heme aquí, yo iré. Él vino. Entonces, esa es la intercesión que lo hace el unigénito Hijo de Dios, que vino a morir por los pecadores. Él no vino a morir por los santos, por los salvos. Aquí Judá hace lo mismo, pero a diferencia de Rubén, que él le da a su padre que le dé muerte a sus hijos, pero claro. Él no se pone como intercesor. Él no se sacrificó, él estaba sacrificando a sus hijos. A sus hijos. Es diferente. Claro, él le dice, oh, mata a los hijos nomás. Capaz que los hijos eran unos pelagatos, po. No fue Judá. A lo mejor así. Los hijos de Rubén eran unos cabros que eran malos. Eran malos y este le dice. Como los hijos de Judá. Claro. Porque los hijos de Judá eran los que eran. Los hijos de Judá eran malos. Eran malos. Pero en Judá aflora una cosa distinta. Diferente. ¿Te fijas? Y después el hijo de Judá toma otro rol, po. El hijo de Judá, desde ahí viene el Cristo. ¿Te fijas? Desde el hijo de Judá. Entonces, Judá era intercesor y él no le dice, pero papá, cualquier cosa mata, lo dijo mío. No. Le dice, yo llevaré tu culpa. Yo llevaré esa culpa, padre. Entonces, es bonito lo que pasa aquí. Entonces, aquí se con esta forma de interceder, Jacob entonces dice, bueno, si voy a ser privado de mis hijos en un mismo día, que así sea. Así sea. Después dice, tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Lean, nene, por favor. Al ver José a Benjamín con ellos, ordenó a su mayordomo, haz que entren estos hombres a la casa, mata un animal y prepáralo, ya que ellos comerán al mediodía conmigo. Haciendo el siervo como José le mandó, llevó a los hombres a la casa de José. Al ser llevados a la casa de José, sintieron miedo y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos para tratarnos con insolencia y para actuar con engaño contra nosotros y tomarnos por siervos con nuestros asnos. Acercándose entonces al mayordomo de la casa de José, hablaron con él junto a la puerta de la casa, diciendo, «Oh, señor nuestro, ciertamente la primera vez descendimos a comprar alimento, pero al llegar al lugar donde habríamos de pasar la noche, abrimos nuestros costales y aquí que el dinero de cada uno se encontraba en la boca de su costal y la totalidad de nuestro dinero estaba en nuestras manos para devolverlo. Además, hemos traído más dinero para comprar grano. Ignoramos quién colocó nuestro dinero en la boca de nuestros costales. Entonces él les dijo, estén tranquilos, no teman. Su Dios, el Dios de su padre, les ha puesto este tesoro en sus costales. Yo recibí su dinero y ante ellos sacó a Simeón. Luego el siervo hizo que entraran ante José y les dio agua para que lavaran sus pies y dio forraje a sus animales. Enseguida ellos prepararon el presente antes de que entrara José al mediodía, pues se enteraron de que comerían el pan allí. Al entrar José a la casa, le trajeron el presente que tenían en sus manos y se postraron en el piso delante de él. Entonces él, saludándolos, les preguntó: ¿cómo está su padre, el anciano de quien me hablaron? ¿Aún vive? Ellos le contestaron: nuestro padre, tu siervo, está bien. Y agregaron: él vive todavía. E inclinándose, se postraron. Alzando él sus ojos, vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre. Y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó donde llorar, y entró en la cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, los cuales es abominación contra los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaba con ellos hombres, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose unos a otros. Y José tomó viandas delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Fíjense bien aquí de todos estos detalles. Ellos se dan cuenta que están todos sentados en línea de cómo nacieron. Y dice: ¡ay, pero qué pasó aquí! Estaban sorprendidos. No entienden por qué este hombre tan importante ahora los invita a comer. Ahora, ¿qué pasó con Simeón? Tan atónito. Simeón estuvo ahí en la cárcel, haciendo caldo de cabeza. A lo mejor no lo pasó bien, no lo sabemos qué pasó con él. Pero la cosa es que todo esto se teje de parte de Dios para poder sacar a la luz cosas que estaban enterradas ahí. Aquí ellos vuelven a postrarse delante de José, y José usa siempre la estrategia. Pero aquí ya a José se le caen sus lagrimones. José tiene que salir de allí, ya no se contiene, porque el hombre ya quiere decir la verdad, quiere decirle: yo soy José. Y sus hermanos estaban asustados, hablando con el mayordomo, que no sé, como que por si acaso nosotros nos fuimos, estaba el dinero ahí, pero trajimos más, porque no sabían por qué lo estaban haciendo pasar a la casa de José. Estaban dando sus excusas porque... Porque no querían ser mirados como... No, y tenían la preocupación de su papá. Era toda una tensión. ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va a pasar si se queda el cabro aquí? ¿Qué nos va a decir ahora José? Y la sorpresa era esa. Vamos con nuestro hermano chico y ahora nos hacen pasar a la casa de este señor. ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a pasar ahora? Y venimos con el más chico. No, imagínate el rollo. Y más encima él viene y se pone amable con mi hermano menor y le sirve 5 veces más de comida. Capaz que le gustó y lo quiera dejar aquí. Claro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Se preocupa? Claro, porque el Benjamín en ese momento era el mayor tesoro para su papá y tenía que llevárselo. Claro, y ellos ven que él le pone 5 veces más tesoro, porción. A Benjamín, entonces quedan impresionados. ¿Y qué es lo que pasa en ellos? Ellos empiezan a hacer caldo de cabeza. Entonces, ¿dónde quedamos? Pasamos al 44. Ya. Lee, Walter, por favor. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa en la copa. Pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como José dijo. Venid de mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José al mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Y es esta en la que debe beber mi señor y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan sus siervos. He aquí el dinero que llevamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. O sea, la primera vez. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tu siervo en aquel fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Mira, po. Mira, ellos se pusieron la soga, cuello, pero eso lo urdió José. Y estos pisan el palito. Sí. Y dice: oh, qué increíble. Muera el que tiene la copa. Que muera el que tenga la copa. Oye, qué increíble. Ya, sigue nomás. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallase será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ah, le dice: mira, ese va a ser mi siervo. El pago, el que la tenga. El que la tenga. Y ustedes no me importan. Se puede ir. Era peor para ellos volverse su hermano. Ya. Ellos entonces se dieron prisa y abriendo cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, quien aún estaba allí. Mira, para un poquito, mira. Paremos aquí. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra y cada cual abrió su costal. Y él registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Cuando hallaron la copa en el costal de Benjamín, debieron haber quedado congelados. No puede estar pasando. No puede ser. Yo creo que ahí se miraron todos y les dio ganas de ir al baño, retorcijón de guata. Sí, se rasgaron sus vestidos. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. ¿Cuándo se rasgaba el vestido? Por señal de dolor, de duelo. De duelo era. Ay, era una desgracia lo que estaba ocurriendo. Y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. ¿Delante de quién? De José. De José. Sigue, nene, por favor. Entonces José les dijo: ¿qué es esto que han hecho? ¿Acaso ignoraban ustedes que un hombre como yo en verdad es capaz de adivinar? Entonces respondió Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hemos de hablar o cómo hemos de justificarnos? A tus siervos les ha sido hallado pecado delante de Dios. He aquí, vamos a ser siervos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrado la copa. Respondiendo él les dijo, lejos esté de mí hacer tal cosa. El hombre a quien le fue encontrada la copa, ese va a ser mi siervo. Pero ustedes suban en paz a su padre. más dolor le causaba eso porque... Eso es lo peor que puede pasar. Lo peor. Ya, síguenos. Entonces Judá, acercándose, le dijo, Señor mío, te suplico que me permitas a tu siervo hablar una palabra delante de ti. Señor mío, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tienen padre o algún otro hermano? Entonces nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, su hermano muerto y solamente le queda su madre. Y su padre lo ama. Luego tú dijiste a tus siervos, tráigamelo para que yo lo vea. Entonces nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, ya que si dejara a su padre, éste moriría. No obstante, tú dijiste a tus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Cuando subimos a nuestro padre, tu siervo, le comunicamos las palabras de mi señor. Y tu siervo, nuestro padre, nos dijo, regresen y compren un poco de alimento para nosotros. Pero nosotros respondimos a nuestro padre, no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, nosotros iremos porque no es posible ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. Entonces tu siervo, nuestro padre, nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a luz dos hijos. Uno salió de mi lado y dije, con seguridad ha muerto y hasta ahora no lo he visto. Ahora también a este se llevan de mi lado. Si le ocurre alguna adversidad, harán descender con dolor mi vejez al Seol. Ahora pues, cuando hayamos vuelto a tu siervo, nuestro padre, y el muchacho no vaya con nosotros, puesto que él lo ama como a su propia vida, al ver que el muchacho no está con nosotros, morirá, y tus siervos harán descender la vejez de tu siervo, nuestro padre, con desdicha al Seol. Por cuanto tu siervo se hizo responsable por el muchacho delante de nuestro padre, al decir, si no te lo traigo, habré pecado contra mi padre todos los días. Te ruego que el muchacho vaya con sus hermanos y permanezca tu siervo en lugar del muchacho como siervo para mi señor. Porque, ¿cómo llegaré ante mi padre, sin el muchacho esté conmigo? No sea que yo vea que le suceda a mi padre una desgracia. Y no pudiendo contenerse José delante de todos los que estaban ante él, exclamó, hagan salir a todos los que están ante mí. Y nadie quedó con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Hasta ahí, para un poquito. Mira cómo es la intercesión de Judá, mira, interceder. No es cualquier cosa. Hay que tener una posición para interceder. Entonces, ustedes van a repasar después cómo fue cuando vendieron a José, sus hermanos, cuando lo vendieron. Eso lo tienen que volver a leer. Para dar cuenta de cómo en José, en Judá, ya había algo. Pero ahora, en la madurez, él demuestra que es un intercesor. Jesús es nuestro intercesor delante del Padre. Ser intercesor no es algo fácil. Interceder lleva consigo una carga. ¿Te fijas? La carga de él es, pero yo le dije a mi Padre que yo seré el culpable si no traigo de vuelta. Y lo va a cumplir. A su hijo, y sabes qué, Señor. Y ahora él intercede delante de su Padre para hacer un convenio y hacerse responsable, y ahora que está todo mal delante de José, él vuelve a abrir su boca y explica el asunto con toda la detalle, historia. Diciendo la verdad, diciendo nosotros hemos pecado grandemente, ocurrieron estas cosas, la verdad es que la mano del Señor nos alcanzó y Y estamos viviendo esto terrible. O sea, para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros oramos por otras personas, nosotros también podemos interceder. Podemos decirle a Dios: Señor, oro por esta persona que está sufriendo esta cosa, esta desgracia o esta enfermedad. Y cuando lo hacemos de corazón y vamos delante del Padre, Dios puede escuchar nuestra oración y hacer misericordia por esa persona. Esa es la labor de la iglesia. Nosotros somos intercesores delante de Dios. No que nosotros seamos los responsables, pero sí nosotros somos como jueces de paz. ¿Qué sentido? Somos como embajadores de un reino. Reconciliadores. Es como que yo llego a un lugar, ¿cierto? Y como Dios está en mí, y yo puedo orar por un lugar o por una zona o por una persona de corazón delante de Dios, y Dios puede hacer un cambio. Dios lo hace. Ese es el poder de la intercesión. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona. No es como, mira, señora, como Rubén. ¿Qué hizo Rubén? Papá, mira, si no te traigo a tu hijo, mata a los míos. Mata a los cabros que andan ahí jugando a la pelota, estos que se van a... Allá, eso no interceder. Estos cabros que se van a jugar allá y se ponen a fumar marihuana y ya se andan haciendo tonteras. Mátalos nomás, papá. Eso no es interceder, pues. Interceder cuando tú decís... Te involucráis. Papá, mira, si no te lo traigo, yo voy a llevar la culpa todos los días. Permíteme. Entonces ahora Judá usa su rol de intercesor como si fuera un representante que lleva una carga delante de José. Le dice: José, mira, esto es lo que pasa. Mi papá se va a morir si el muchacho no llega. Y yo llevaré esa culpa. Y la verdad es que está ocurriendo algo aquí terrible, y él se hace responsable. Esa es la intercesión, ese es el poder del Evangelio, que nosotros nos involucremos con las personas, no que las miremos de lejos, sino que nos involucremos, que ayudemos en la carga, porque aquí Judá está llevando la carga de toda la familia al interceder. Si no hay un Judá, quizás no hay una sanidad entre José y sus hermanos. Pero Judá usa las palabras correctas. ¿Qué es lo que tenemos que usar nosotros en la oración? Las palabras correctas. Cuando oramos o cuando nosotros presentamos el Evangelio a otra persona, tenemos que usar las palabras correctas. ¿Me entiendes? No es por hablar porque salga algo. Es que no es por hablar de nosotros, no es decir, no, mira, que yo fui bueno y no, yo soy bueno y que tú eres malo. No, esto tiene que ver con llevar a esa persona a que se conecte con Dios. Esa es la meta de nosotros. La meta mía es conectarte a ti con Dios. A mí no me importa si tú te conviertes en un miembro de mi iglesia. Mi labor es conectarte a ti con Dios, que tú lleves esa relación con Dios. Esa es la labor de la iglesia. Pero la iglesia de hoy ha perdido su rumbo. La iglesia de hoy no sabe lo que es la intercesión, no sabe lo que es el evangelio. Hoy día la gente se preocupa de hacer un número, de hacer a un hombre conocido, que... Ya, tú eres parte de mi movimiento, pero esa no es la finalidad del Evangelio. Un verdadero intercesor es aquel que lleva la palabra de Dios y esa palabra cae en los corazones para que haya nacimiento en las personas que vuelvan hacia Dios. O sea, es bueno repasar esto porque Dios les va... Yo les estoy hablando de algo aquí para que se den cuenta por qué Dios escogió el linaje de Judá, porque Judá interpreta muy bien lo que es un intercesor. Jesús es nuestro intercesor porque Él dio su vida, dio su sangre por nosotros. Eso es el intercesor. Entonces, cuando nosotros oramos, no es una simple oración, sino que es algo real que está en nosotros. No es como repetir tres Ave María y cuatro Padres Nuestros, no, esto es más profundo. Esto es ponerme en el corazón de la otra persona y decirle: Dios, mira, esta persona está perdida y no te conoce. Toca a esta persona para que tú seas la felicidad, la bendición de su vida, para que tú seas la luz de su vida, así como has sido la luz en mis tinieblas. Porque nosotros, al menos para mí, eso es Dios. Dios es luz en mí, es luz en medio de todas mis tinieblas, cuando a veces me cuesta servirlo, o cuando a veces dudo, pero no hay nada más grande para mí en la tierra que Dios. Por eso que trato de honrarle, por eso trato de vivir para él. Pero yo no ando flotando en el aire, para mí no es fácil. Cada día es difícil. Pero cada día que pasa estando con él vale la pena. Y eso la gente no lo tiene. Porque la gente hoy en día busca su propio camino. Y el camino de la intercesión es llevar a la gente hacia Dios. A esa reconciliación. Y aquí se produce reconciliación. ¿Por qué ocurre entonces? Quedamos en el 45. Sí, el primero. Ya. Sería el 2 ahora. Léete desde el 1 de nuevo, Walter. No podría ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyeron también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Mira qué lindo. Fíjate que José no se contuvo y lloró tan fuerte. Ay, sí. Que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. O sea, los gritos eran... Un llanto de varios años. Si yo sacábamos de antes la cuenta con la Tania... Y fueron como 20 años en el exilio. Porque José estuvo como a los 17 años fue vendido. Claro. A los 30 años le interpretó el sueño a Faraón. Vivió 7 años de abundancia y este era como el segundo año de escasez. Claro. Entonces eran como 20 años que él estuvo con ese contenido guardado en su corazón, pues, con esa dolencia. Así es, pues, así que... Y 20 años se tardó Dios en revelarse a la vida de, o sea, en manifestar el propósito en José. O sea, Dios toma su tiempo. No, Dios toma su tiempo. Dios toma todos sus tiempos porque hay una maduración en todo esto. Imagínate que los hermanos también hubo una maduración. Maduración. Porque ellos ya no se hacían los víctimas. Oye, no, ¿cómo? No, ahora se dan cuenta. Dios está trayendo todos nuestros pecados al presente. Dios no mío, alcanzó el Señor. Alcanzó. ¿Dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra. Si me llame, porque es verdad. Dios toma control y Dios toma todo esto. Y el llanto fue tan fuerte que Faraón se enteró de ello. Y José dijo a su hermano: Yo soy José, vive todavía mi padre. O sea, imagina, y llora: Yo soy José, vive mi padre. Y los otros quedan locos y como: ¿Qué pasó? no entienden nada. Entienden. ¿Cómo de repente? Oye, ¿qué le pasó? Él dice que él es, nuestro hermano, y ellos no entienden, no comprenden. Todo este tiempo que lo vieron no se dieron cuenta que era José. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no había ni siembra, no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me dio delante de vosotros, Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Mira, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Fueron usados por Dios. Fue Dios. Dios tiene propósito. Dios usa las circunstancias más difíciles. Dios usa todas aquellas cosas por las cuales nosotros a veces no entendemos por qué tenemos que pasar. Pero Dios tiene propósito. Dios cumplirá su propósito en mí. Acuérdense de eso. Dios tiene propósito. Entonces, repasen ahora por qué José entonces dejó encarcelado a este otro hermano. Simeón. Eso lo vamos a tener que ver atrás. ¿Qué significa Simeón? Entonces, no, pero vaya, después lo relaciona. Entonces, después tú lo relacionas ahí y vas viendo, vean las actitudes de Simeón, todas las partes donde sale Simeón, qué es lo que hace Simeón. Y ahí a lo mejor se les alumbra algo. Entonces, ¿vamos a tener la clase la otra semana? Más en la tarea, están anotando la clase la otra semana. Así que vamos entonces a orar al Señor. Vamos a dar gracias por esta palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, damos gracias por poder entrar en esta delicia de su palabra. Gracias, Señor. Que no vuelva vacía, Señor. Amén. Pido que usted pueda usar a Walter para transmitir esto que hemos pasado a Tania, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús rogamos que tu bendición nos alcance, nos inunde. Gracias, para Señor. Continuar, Señor, estos estudios. Gracias, para aprender de tu palabra, para que nuestro corazón sea limpiado y renovado, Señor. Tú eres el que renueva nuestra fuerza, nuestro ánimo. Por alguna razón, Señor, tú nos haces pasar por procesos difíciles y por soledades y por tantas cosas, y son solamente porque tú estás trabajando. Así como José dijo, porque Dios me trajo aquí, Dios me metió en esto, Dios está en todo esto. Nosotros podemos decir, Señor, que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Amén. Por eso rogamos que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada a nuestros corazones. Así es, Señor. Haznos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Despierta nuestras vidas. Hemos aprendido en este día acerca de lo que es la intercesión. Así es, Señor. Hemos entendido, Señor, que la intercesión es poderosa y que la intercesión es podernos colocar en el lugar, es estar allí donde las papas quieren. Ayúdanos a ser intercesores en oración, en hechos, en palabras. Ayúdanos a comprometernos con las personas que tú pones en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener disciplina. Ayúdanos a entender esa disciplina, Señor. Ayúdanos a comprender las cosas que tú tienes para nosotros en este tiempo. Necesitamos de tu luz, de tu presencia. Padre bendito, bendice nuestra vida. Bendice Irene. Bendice a Walter, amén, bendice Señor a Tania, bendice mi vida. Amén. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Algo que quieran aportar de lo que vimos? Esta historia es muy conmovedora. Toca, a mí me toca mucho mi corazón. Por algo será. Dios me sensibiliza cuando José tiene esa actitud de perdonar, de dejar pasar la falta, la agresión. Y a nosotros nos cuesta mucho retenernos de a veces de quien nos ha hecho daño y a contestarle con lo mismo, ganas de decirle unas cuantas cosas. Pero ¿por qué a veces no dejar que Dios, a veces guardar silencio y dejar que Dios haga? Entonces eso es lo que yo creo que a mí me toca el corazón. Porque debe costar esa parte en mí de mucha vengarme o pagar con la misma moneda. O a veces ignorar a las personas. Y es lo que más tengo que hacer, no ignorarlas si me han hecho un daño. A veces tengo que actuar con el amor. Entonces, yo creo que eso me conmueve de José. Es que es bonito como en esta historia el Señor no habla. Es bien bonita la historia de José, yo no la había tomado antes mayor interés, o sea, la había pasado muy sutilmente por encima, ¿no? Y hoy día, cuando leíamos, el Señor también hablaba de mi vida, pues, me tocaba el corazón, me conmovía de ver el amor incondicional que tenía él al final por su hermano. Y el amor incondicional que había de Dios para con José, que haciendo pasar todo esto con un propósito especial. Como que José se dejó capacitar por Dios para también hacer este plan con su hermano. Es que fue parte todo del proceso. Si ver la vida de José fue una vida difícil de ser libre. De estar en otra cultura. A ser esclavo. En una tierra que no conocía y nada, no sabía. Que adoraba a otros dioses. Y permanecer fiel a la creencia que su padre le habían inculcado, que él amaba a Dios, que estaba Dios por encima de todo. Y mantenerse íntegro en esa creencia, siendo que todo alrededor de él giraba en torno a otros dioses. Es como lo que nos pasa a nosotros hoy. Estamos en el sistema, pero no somos del sistema. Es que eso es lo que vivimos hoy en día. Y tener integridad como José, eso es lo que nos quiere el Señor enseñar. Eso y, es lo que es necesario. Y nos enseña el Señor que así como también nosotros titubeamos, José también titubeaba. Como que él no transó con la cultura egipcia, por eso mantuvo. No transó, pero sí le costó entender. Costó y tuvo que ser machacado. Y así somos nosotros, porque nosotros muchas veces un tiempo podemos estar muy, ay, como que andamos flotando en las cosas del Señor. Pero hay tiempos que viene la decadencia, cuando empezamos a vivir otro tipo de problemas, otro tipo de aflicciones. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta que realmente Dios está con nosotros. Que a pesar de que nosotros estamos pasando esto, hay un propósito especial del Señor para nosotros. Aquí hay varias partes donde... Por ejemplo, el siervo de José habla de que su Dios está con ustedes, le dice a los hermanos José. Entonces José lo conocían porque él interpretó primero, porque el Dios de él le ayuda a interpretar y los sueños son de Dios. Entonces tenía fama de que José tenía un Dios verdadero. Sí. Él no se comió con la levadura del resto. Es que eso, porque también se mostró que sirvieron tres canastas de pan. Para los egipcios, para los hermanos y para José. O sea, y siempre él comía con egipcios, entonces él siempre se apartaba de la levadura de ellos. Él siempre se mantenía al margen de las cosas de los egipcios, aunque tenía que vestir como ellos, aunque tenía que vivir con ellos, aunque tenía que gobernarlo a ellos, porque Dios lo había puesto ahí, él siempre mantenía su integridad. Fue de una sola línea. ¿Qué era su integridad con Dios? Él entendía, en el proceso entendió que Dios lo había traído a eso. Y respetaban eso José los egipcios. Que cuando o sea, está era Dios de con, verdad. Es que cuando Dios está con uno, ¿quién contra uno? Sí. Nadie se atrevía a decir lo contrario. Si él interpretó lo que estaba pasando años atrás. A veces uno es muy permisivo en esas cosas y para no quedar mal, a veces permite cosas del mundo, pero no tiene que ser así. Nos mezclamos a veces y no saben cuál es la diferencia, ¿no? Y Dios quiere una diferencia, ¿no? Claro. Bueno. Por eso somos siempre machacados por lo mismo. Porque siempre estamos dándole lado al... Lamentablemente nos mezclamos, aunque de repente por permisivo nos mezclamos un poco con el mundo y no tenemos que hacer. Claro. Bueno, ya chiquillos, que el Señor nos bendiga. Hasta aquí nada más.